Padre nuestro, gracias esta noche, bendito Señor, amado Señor, precioso Señor. Gracias por aceptarnos, gracias por amarnos, gracias por estar a nuestro lado, gracias por ser fiel a tus promesas, gracias por cumplir cada una de tus promesas, gracias por no negarte nunca a nuestro clamor, por no despreciar nunca nuestras oraciones. Por favor, Señor, en esta hora venimos a rogarte que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, prepare nuestras vidas para recibir tu palabra, para escuchar tu palabra y para poder recibir lo que tienes para enseñarnos. Por favor, Señor, danos un oído, danos un corazón dispuesto a recibir tu palabra y a permitirnos ser renovados por ella. Danos, Dios, la voluntad para ser obedientes a lo que tu palabra nos manda y nos enseña en este día. Gracias por que nos permites abrir tu palabra y escudriñarla, Señor. Por favor, enséñanos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta noche vamos a ir a la primera carta de Pedro, una vez más, en el capítulo número 4. Y este y el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar un tema al que hemos titulado Firmes en los tiempos finales. Pedro viene haciendo todo este caminar, hablándole a una iglesia que está sufriendo, a un grupo de creyentes que le están pasando muy mal porque han estado siendo perseguidos, maltratados, han estado provocándoles mucho dolor, muchos daños. Y entonces esta iglesia, con todo este sufrimiento, Pedro viene animándoles y durante todos los tres capítulos que hemos estudiado ya antes, les está trayendo una palabra de esperanza y de ánimo, y les está diciendo que no bajen la guardia. El último estudio que hicimos, el capítulo 4, del versículo 1 hasta el 6, Pedro les dice, en ustedes tienen que armarse con el mismo pensamiento que Cristo tenía. Y el pensamiento que Cristo tenía era, ¿qué importa sufrir un poco acá si estamos logrando un propósito mayor en lo espiritual? ¿Qué importa sufrir por algún momento en la carne si vamos a tener una vida y una recompensa en el espíritu? Jesús nos enseñó que cuando las cosas parecen ser muy malas, en realidad Dios siempre tiene el control. Y nos enseñaba, decía Pedro, hablando acerca de Jesús, que lo que representó a los ojos humanos la peor de las derrotas, en realidad Dios la transformó en la victoria más grande, porque la cruz era la derrota más grande, era la vergüenza más grande. Pero esa cruz representó y significó en realidad la más grande victoria de Cristo y por ende todos nosotros. Y entonces Pedro les está animando con esto, y a partir del versículo que ahora vamos a leer, que es el versículo 7, Pedro le da un nuevo impulso a su ánimo y les anima a pensar en algo que está pronto a suceder, que en aquel tiempo él lo veía como algo pronto a suceder y no ha pasado. Nosotros lo seguimos viendo como algo que pronto sucederá. Y vean ustedes por favor conmigo qué es lo que dice la palabra de Dios, capítulo número 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Le está diciendo, hey, no tienen por qué llenarse de amargura, no tienen por qué detenerse de seguir haciendo la obra de Dios, no tienen que detenerse de seguir anunciando el Evangelio de Dios, porque miren, si no es que todos estos dejan de molestarnos un día, de todas maneras, el fin de todas las cosas está muy cerca. Y entonces les dice, si no es que se arregla todo acá de una manera tranquila y todo se da vuelta, no se preocupen, porque el fin de todas las cosas está cerca. Y cuando ese momento venga, entonces todos nosotros veremos la recompensa y veremos el fruto de todo aquello a lo que creímos. Digo, ¿qué momento más emocionante puede ser para nosotros el pensar que se acerca el fin de todas las cosas? Y lo digo por muchas razones. Una, Pedro lo está diciendo y creo que tiene mucho valor que Pedro lo anuncie. Pero no solo Pedro, digo, si alguno no le cree a Pedro, Jesús lo dijo. Jesús cuando estaba ascendiendo, Jesús les dijo, el ángel, cuando estaba en el libro de Hechos, Jesús ascendiendo y todos están viéndolo para arriba, el ángel se aparece y les dice, ¡ey, ey, ey! ¿Qué están viendo arriba? Si este mismo Jesús que ahora están viendo ascender, Él también pronto vendrá. Jesús lo prometió en diferentes momentos. Les dijo, yo voy a ir a preparar una morada, usando esta figura de un novio, que el novio está ahí con su novia, pretendiéndola, conquistándola, pero cuando se está llegando el momento de unirse, el novio tiene que alistarse en preparar una morada, un hogar, para que ahí pueda llevar a su novia y tenerla para siempre. Y Jesús dice, voy a ir a la casa de mi padre a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también vengan a estar conmigo. Jesús lo prometió. En el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis que escribe Juan, al final del libro de Apocalipsis, si quieren vean en sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 22, es uno de esos versículos hermosos que todos nosotros deberíamos de guardar siempre en nuestros corazones y debería de animarnos en todo momento nuestras vidas. Cuando está terminando el libro de Apocalipsis, han hecho un recorrido ya, Juan ha visto todo lo que va a suceder durante los muchos años más adelante de nosotros. Ni nosotros hemos llegado a ver eso, a vivirlo, y Juan lo vio todo. El Señor lo llevó y le mostró todas las cosas que iban a pasar. Le mostró todo lo que iba a venir a partir del momento en que la iglesia es arrebatada, nos encontramos con el Señor, vienen las bodas del Cordero, viene el tribunal de Cristo, acá la gente se queda en 7 años de tribulación, hemos hablado de eso ya en otras ocasiones, pero comienzan a suceder todos estos eventos escatológicos, y mientras Juan mira todo eso, se echa toda la vuelta, termina viendo el milenio, vienen 1000 años de completa tranquilidad, estamos con el Señor, luego el infierno es abierto, Satanás y todos sus demonios son mandados al infierno, al lago de fuego, dice la Biblia. Y cuando todos esos son enviados al lago de fuego, todos los que hemos creído a Jesús, pasamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero el capítulo 22, cuando ya está cerrando todo, Juan dice estas palabras. Él está teniendo una conversación con Jesús. Y Jesús le dice, y me dijo estas palabras. Estas palabras, le dice el Señor, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y vean las palabras de Jesús. Jesús dice, he aquí, ¿pueden leerlo conmigo? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús se detiene y dice, he aquí, vengo pronto. ¿Saben qué aprendí este día? Cuando aquí la Biblia utiliza esta palabra pronto, en el original, en el griego, esta palabra pronto es la misma palabra que se usa para referirse a un tacómetro. ¿Alguien tiene tacómetro en su carro, en su vehículo? ¿Saben lo que es? ¿Saben qué es un tacómetro? ¿Un chucho, chiquito, chihuahua? No. El tacómetro en un vehículo no marca la velocidad. El tacómetro en un vehículo marca las revoluciones del vehículo. No es lo que está marcando la velocidad. Está ahí para marcar las revoluciones. No habla de velocidad. Y cuando Jesús utiliza esta expresión, he aquí yo vengo pronto, no está diciendo vengo pronto en el sentido de vengo dentro de un muy corto periodo de tiempo, vengo en un mes o vengo en un año. Cuando dice vengo pronto, está diciendo vengo rápido. O sea, en el momento en que venga, nadie lo espera. En el momento en que viene, nadie está atento a eso. Pero Él dice que viene. Él no está diciendo voy a venir en muy poco tiempo. Él está diciendo voy a venir muy rápido. En otros textos de la Biblia cuando se habla de esto dice que vendrá como un ladrón en la noche. Nadie lo espera. A todo el que le robaron alguna vez está pensando no puede ser. Si yo anoche no pude dormir. Anoche yo me levanté o yo me levanté media hora antes y vi no pasaba nada todavía. Porque el ladrón siempre llega cuando nadie lo está esperando. Y la Biblia dice que Él vendrá así, pronto. Más adelante, en el versículo número 12, una vez más repite esto, dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, cuando Pedro está hablándole a la iglesia, diciéndole el fin de todas las cosas acerca, les está diciendo: por favor, animados, tranquilos, esto no es todo, esta vida no es todo, estos años que estamos viviendo, estas temporadas de prueba, no es todo, hay algo más que eso. Y me encanta porque al pensar en este tema de Él viene pronto y de que Él va a aparecer y que Él va a venir, yo entiendo cómo cuando se habla de esto a muchas personas le parece esto tan loco, tan descabellado, les parece tan ilógico. Y es que aunque puede parecer la idea más descabellada del mundo, yo creo que tenemos muchas razones para creerle. Porque el que promete en estos versículos, yo vengo pronto, es el mismo que prometió cuando estaba Noé viviendo. Y le dijo a Noé: ¿sabes qué? Pronto va a llover. Y todos dijeron: es una locura, ¿cómo va a llover? ¿Qué es llover? Porque nunca había llovido. Dijeron: es una locura. Y le dijo a Noé: tú construye un arca. Y eso parecía otra idea sumamente loca. Pero él le obedeció. Y como consecuencia fue salvo. El mismo que aquí promete: aquí yo vengo pronto. Se apareció en Egipto. Y en Egipto prometió plagas. Y fue anunciando una por una. Y cualquiera el día antes de que prometieran la plaga pensaba que era una locura. Que de un día para otro todo el agua iba a estar convertida en sangre. Pero el que lo prometió es fiel. Y el siguiente día todo el agua estaba convertida en sangre. Y prometió una plaga de piojos. Y todo el mundo estaba lleno de piojos. Y cuando prometió ranas, todos dijeron: ¿qué van a salir tantas ranas? Y ni que fuéramos tantas ranas. ¿Cómo van a venir tantas ranas? Y dice la Biblia que hasta en las mesas de los grandes señores de Egipto estaban saltando en la comida las ranas. Ese mismo que está prometiendo que volverá, que vendrá pronto, que vendrá rápidamente, es el mismo que dentro de esas plagas anunció que iba a caer granizo del cielo, y cayó granizo e hizo una matazón terrible, y así las 10 plagas. Anunció que morirían los primogénitos y todos los primogénitos murieron, a excepción de los que él mismo dijo que marcaran las casas con la sangre de un cordero, esos se iban a ser salvos. Y por una razón extraordinaria, mueren todos los primogénitos de todas las casas, incluyendo los animales, a excepción de aquellos que tenían marcada su casa con la sangre del cordero. Ese mismo que promete: aquí yo vengo pronto, anunció cada uno de los grandes hechos que encontramos en la Biblia. Anunció que vendría a esta tierra, que nacería de una virgen. Dígame qué puede parecer, qué idea puede ser más descabellada que pensar que van a ser un niño de una virgen. Yo sé que un montón han querido usar esa figura a lo largo de toda la historia. Que han habido a lo largo de la historia un montón de mujeres que están embarazadas y dicen: si yo no he hecho nada. Eso ha sonado 10,000,000,000 de veces a lo largo de toda la historia. ¿Y cómo es que quedé embarazada si yo no he hecho nada? Porque eso suena tan descabellado. Pero él lo prometió desde el libro de Isaías: nacerá de una mujer, nacerá de una virgen, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo una virgen? Yo imagino que cuando Isaías estaba escribiendo la profecía, empezó a escribir: y aquí una virgen concebirá y dará, y se quedó: ¿cómo? ¿Una virgen? No te habrás equivocado, no habrás querido decir: y la que antes era virgen dejó de ser virgen y entonces concebirá a un hijo. Y dice: no, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen. Y me imagino que ni modo, lo escribo, pues. Si él lo dice, ¿qué queda? Y nace de una virgen un hijo. El mismo que promete: aquí yo vengo pronto, anunció que desde mucho antes, profetizado desde mucho antes, que padecería por nosotros, que cargaría con el pecado de todos, que sería herido y que sería muerto. Y todo lo que prometió sucedió exactamente como Él lo había dicho. Él también prometió que iba a resucitar. Y al tercer día se levantó de la tumba. Así es que, parece una idea descabellada, pero si Él dijo, he aquí, yo vengo pronto, todos nosotros debemos estar cada día de nuestras vidas expectantes, ansiosos, orando para que ese día pronto llegue. Porque hay un montón de cosas de las que no podemos estar seguros. No podemos estar seguros de las profecías de Nostradamus. No podemos estar seguros de los inventos del mago que, bueno, ya se murió, ¿verdad? Y se le olvidó anunciar que se iba a morir este año el pobre. Pero no podemos vivir esperando las profecías de la gente o la adivinación de las personas. Pero si de algo podemos estar seguros, es que si Él dijo que iba a venir, Él vendrá. Que si Él inspiró a Pedro a decir, el fin de todas las cosas está cerca, eso va a suceder. Y entonces cuando esta verdad llena nuestros corazones, todo se transforma en nosotros. Usted, mira el que tiene a su lado, por favor, y hágame el favor de verle qué cara anda. Yo esperaría que ninguno ande aquí ahora triste y deprimido y afligido. Le voy a decir por qué. Porque Él está pronto a venir. Entonces tengo la razón de mi más y mi mayor esperanza. El mayor gozo de mi vida no lo tengo plasmado en que tal vez me gano la lotería. El mayor gozo de mi vida es esperar que Él pronto vendrá. Y debo levantarme cada día esperando que Él vendrá pronto. Y que yo ya quiero estar con Él. Ahora pasé todo el día escuchando esas alabanzas que me estaban recordando de que Él ya va a venir otra vez. Y estaba escuchando esa alabanza tan linda de Marco Vidal que dice, cara a cara, ¿verdad? Vamos a estar delante de Él cara a cara. Dice, no sé qué voy a hacer cuando esté delante de Él por fin cara a cara. Porque si algo es seguro, es que Él vendrá. ¿Todos ustedes lo creen? Si todas estas cosas, si su profecía, si las palabras que Él anunció, si todo lo que Él predijo acerca de esto no nos convence, solo ve alrededor de nuestro mundo y se va a dar cuenta que es inminente, que todo está para acabarse. Veamos a nuestro alrededor. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y el versículo número 1, da una descripción acerca de los días que anuncian el fin. Y esa descripción yo quiero que la podamos leer juntos y que usted me ayude a entender si es que se parece o no a los días que estamos viviendo. Dice esto, 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. Está ahí proyectado también. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Alguien cree que hay tiempos peligrosos a nuestro alrededor en estos días? Porque mire, cualquiera dice, no, en El Salvador tiene demasiado peligro. No vayan a El Salvador está peligroso. Váyanse a vivir a Estados Unidos. Ah, ya bien seguro. No, váyanse a vivir a Francia. En los europeos, qué lugar más pacífico y qué lugares más tranquilos. ¿A dónde? ¿A dónde nos metemos que no represente un peligro? Y solo me estoy refiriendo ahorita a temas de seguridad por violencia, por atentados. Dígame, ¿cuál lugar del mundo es un lugar seguro para educar a nuestros hijos? ¿En qué escuela podemos meter a nuestros hijos y asegurarnos de que ahí están seguros? Que nadie les va a estar enseñando nada malo. La Biblia dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Dónde? En todos los lugares. Y vean qué más. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Bueno, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No dice ahí diputados, no dice políticos, pues, pero van incluidos también. Va incluido una cantidad de cosas. Habrá hombres amadores de sí mismos. Todo el mundo vive en este anhelo y en esta lucha de tener. No nos importa quién más tiene, no nos importa quién le vamos a quitar, no nos importa quitarle la comida a niños inocentes con tal de robar un poco más para, según yo, tener más para mí, solo amándose a sí mismos. No nos importa la condición de los vecinos, me importa cómo vivo yo, me importa que yo tenga lo suficiente, me importa yo ser feliz, me importa a mí complacerme, no importa a cuánta gente mienta, no importa a cuánta gente tenga que abusar, no importa sobre cuántos me tenga que parar, yo quiero estar bien. Yo quiero hacer lo que me hace sentir a mí agradable. ¿Por qué? Porque se volvió una cultura de gente que se ama a sí mismo. ¿Y cómo más los describe? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Se burla de Dios la gente ahora. ¿Qué más blasfemia que todo lo que vemos en nuestros días? Vea la televisión, todo el mundo se burla de Dios. Vea todas esas marchas homosexuales, ahí se burlan de Dios. Siempre que hablo de ese punto, me recuerdo en una ocasión ver en las noticias, en una marcha de homosexuales, llevar a un homosexual, un hombre vestido de mujer, un hombre con senos y colgado en una cruz en la carroza en que iba. Blasfemos. El siguiente punto me lo podría saltar, pero ya todos ustedes saben que es verdad. Desobedientes a los padres, dice. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escucha lo peor de todo, el 5. Tendrán apariencia de piedad. Sí, se van a ver puros pastores. Se pueden ver como religiosos. Pueden tener una gran apariencia de santidad y de bondad. Pero dice, pero a través de sus hechos negarán la eficacia de esa piedad que predican. Pueden pararse, podemos pararnos y hablar todo lo que queramos. Puedo pararme y predicar todo este mensaje. Pero a través de nuestros hechos botamos todo lo que hablamos. Y eso es lo que va a pasar cuando vengan los días que están cerca de anunciando que el fin vendría. Dígame si no se parecen a los días que vivimos. Ahora, la parte especial de Pedro acá es que está diciendo, veamos una vez más el capítulo 4, versículo número 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces dice, como ya viene el fin, como nuestra esperanza está puesta en esto, como no estamos esperando que nuestra vida se resuelva en esta tierra, sino que nuestra esperanza verdadera está en que Él vendrá pronto, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo mantenernos firmes en estos tiempos finales? ¿Cómo mantenernos como creyentes? ¿Cómo seguir mostrando? ¿Cómo mantenernos firmes en nuestra fe? A pesar de que vivimos en medio de esta sociedad, ¿cómo mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de que en momentos nos sentimos temerosos o amenazados por las cosas alrededor? Y eso es lo que Pedro pasa a responder. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Cuando Pedro comienza a hablar acerca de ser sobrios, de hecho en el texto, todo el relato que vamos a leer habla de tres cosas que debemos hacer para mantenernos firmes. Habla número uno acerca de la oración, mantenernos en la oración, que es lo que vamos a hablar ahora. Y las siguientes semanas vamos a hablar de las otras dos cosas, que una de ellas implica mostrar un amor ferviente a todos los demás. Y la siguiente es actuar, servir, dar de nuestras vidas según los dones que Dios nos ha dado. Eso es todo lo que Pedro está hablando durante este texto. Pero comienza hablando acerca de ser sobrios. Y la expresión ser sobrios o ser prudentes se refiere a tener una imagen apropiada de nosotros mismos. Se refiere a vernos con claridad. Lo contrario a sobrio, ¿qué sería? Una persona que no está sobria, está ebria. O sea, está descontrolada. Ha perdido su piso, no sabe dónde camina. Probablemente se siente diferente, se cree más. Una persona que no es sobria se siente más que otros o se siente mucho menos que todos los demás. Una persona que no actúa con sobriedad no vive consciente de lo que es y de quién es. Y en el caso de nosotros, de nuestra identidad en Jesús. Y entonces dice, había una versión que yo estaba leyendo en este texto, 1 Pedro 4:7. Poneme por favor el siguiente. Ese es. Ya se acerca el fin de todas las cosas, dice en esta versión. Así que, para orar bien, me gustó por la forma en que lo presenta, le da la vuelta y dice, para orar bien, manténganse sobrios. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy sobrio, cuando yo no estoy ubicado, se me hace difícil hacer una buena oración. Se me hace difícil orar bien. Porque pido por cosas que no debería de pedir. Porque no oro lo suficiente. Hay dos grandes males en cuanto a la oración entre todas las personas. Número uno, que no oramos suficiente. No oramos todo lo que deberíamos de orar. La Biblia dice, orad sin cesar. O sea, todo el día, todo el tiempo. Y el segundo mal es que no pedimos bien. O sea, no oramos apropiadamente. No oramos con el conocimiento apropiado. Y espero que con la ayuda de Dios podamos resolver un poco de esto en estos minutos. Entonces dice que debemos estar sobrios y lo siguiente es velar en la oración. De todas las acciones espirituales o de todas las, ¿cómo se llama esto? No hay ejercicios. De todas las disciplinas espirituales que los cristianos practicamos, yo creo que una de las más difíciles es la de la oración. No nos es tan difícil congregarnos, no nos es tan difícil ofrendar o dar, no nos es tan difícil adorar al Señor, no nos es... La mayor parte de disciplinas espirituales nos resultan sencillas. La oración no siempre nos resulta sencilla. Digo, la oración bien, como la Biblia la manda. Una de las razones, creo, que por las que nos cuesta tanto orar, es porque la oración es la verdadera oración es una acción totalmente desinteresada. Para algunas personas, el orar es sinónimo de pedirle a Dios. Y eso es un error. La Biblia no nos enseña de la oración como un sinónimo de pedir. Orar no es un sinónimo de la lista de oraciones que tengo. Orar es mucho más que eso. Orar es tener una verdadera comunión. Orar es tener un momento íntimo con Dios. Orar es tener una conversación, es platicar, es caminar en Él. Cuando Jesús nos enseñó la oración en el Padre Nuestro, Jesús comenzó a orar y dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todas las cosas que está pidiendo, perdón, todas las cosas que está orando, no son un pedido para mí. ¿Entienden la diferencia de eso a nosotros decir, oremos por favor? Padre, en el nombre de Jesús vengo a pedirte, Señor. Vengo a pedirte por mi familia, vengo a pedirte por mi trabajo, vengo a pedirte por mi dinero, vengo a pedirte por un carro, vengo a pedirte, Señor, para que bendiga la iglesia, vengo a pedirte, Señor, para que el pastor, vengo a pedirte para que me dé, vengo a pedirte para que me arregle, vengo a pedirte para que me sane. Señor, vengo a ti, Señor, solo para pedirte que, por favor, ten misericordia, concédeme lo que te estoy pidiendo. Dame ese viajecito, Señor. Señor, dame, por favor, la oportunidad que me digan que sí, que me acepten, que me reciban, Señor, por favor. Dame, dame. Y cuando ya no hayamos qué más pedir, se acabó la oración. O sea, cuando ya no tengo nada que pedir, entonces, bueno, Señor, creo que solo eso. Ahí sí me acuerdo de algo y te hablo más tarde. En el nombre de Jesús, amén. Y ya. Pero la oración en realidad es es un acto desinteresado. Jesús se paraba y decía, que tu reino venga, Señor. O sea, que tú seas glorificado, Señor. Que tu reino sea manifestado acá. Que te veas acá. Que te establezcas acá. Que entre todos nosotros tú tomes gobierno, control, dominio. Que tú vengas y dirijas todo acá. No es yo la oración. ¿Están de acuerdo conmigo en que es mucho más fácil orar cuando tenemos problemas? ¿Están de acuerdo conmigo? Digo, no por ustedes, por la otra gente que ustedes conocen. Oramos más cuando tenemos una verdadera necesidad. Tengo un gran problema. Me están molestando, me están amenazando, me están presionando en el trabajo. Entonces, Señor, por favor, Padre, aquí vengo, tu siervito, Señor, a pedirte. Ten misericordia, Señor, por favor, haz algo. Que no me humille ese viejo sinvergüenza, Señor. Cuando tengo una necesidad, entonces somos fuertes en la oración. Nos oramos, levantamos las manos, clamamos. Venimos al culto, pastor, yo creo que estamos orando muy poquito. Debería de haber más oración en el culto. Que haya un poco más de clamor, pastor. Deberíamos de hacerlo más intenso. Porque yo estoy en medio de una necesidad. Pero cuando nos acostumbramos a orar, y cuando acostumbramos nuestra oración a ser un sinónimo solamente de pedidos, no estamos cumpliendo el mandato de Pedro en el texto. Pedro dice, sed sobrios, ubíquense y luego oren. Oremos así, no interesadamente, una oración desinteresada. Creo que tampoco es sencillo la oración, porque la oración es un acto sobre todo privado. ¿Nunca les pasó a ustedes que las oraciones que hacen en público les salen bien bonitas? Cuando a mí me tocaba, trabajé un tiempo en una radio y dentro de la radio me tocaba hacer el programa de oración. Y entonces, Dios mío, yo hasta ahora yo no entiendo cómo salía tan bonito ese programa y las oraciones. Y la gente llamaba y la gente decía. Y a partir de eso, como hablábamos el domingo, providencialmente Dios lo usó para hacerme creer que podía hablar un poco más de la Biblia y meterme un poco más de ganas de estudiar y luego convertirme en pastor, porque a partir de las oraciones yo solo abría el micrófono y decía, hermano, vamos a orar. Yo con los audífonos puestos, encerrado en la cabina con las luces apagadas normalmente, y estaba ahí metido orando y en el micrófono y hablando. Y entonces a partir de eso venía y me decía, hermano, ¿cómo está? Mire, queríamos invitarlo a ver si puede venir a predicar y a orar a nuestra iglesia. Y yo, claro, sí, con gusto. Y entonces comenzaron a ir, pero me daba cuenta de algo. Y me he dado cuenta de algo a través de todos los años. Que era mucho más fácil orar en el micrófono que orar solo. Que orar cuando estaba yo solo. Estaba en el micrófono y estaba totalmente concentrado. Y pasábamos 35, 40 minutos orando en el aire, con los audífonos puestos y el micrófono ahí hablando y diciendo, y la gente me llamaba y decía, ay, es que cuando usted ora yo siento al Señor. Y yo decía, oh, no, tranquilos, hermanos, tranquilos. Señor, que corra esta palabra por todo. Pero entonces me empezaba a dar cuenta que cuando ya venía yo solo y tenía alguna necesidad y comenzaba a orar, la cosa no salía igual. Y eso me empezó a hacerme sentir hipócrita. Porque no es complicado sentarse con la familia y toda la familia y decirles, me permiten, quiero orar con todos ustedes. Y no porque lo hagamos por alardear, pero como estamos en eso, se sale la oración y usted está ahí, tiene toda la familia orando con usted. Cada Navidad todos agarrados, oremos, sí, hermano, amén. Y oramos bien. Pero la oración no está pensada para un acto público. La oración es una acción privada nuestra. Es nuestro platicar con Dios. Entonces cuando estoy hablando de esto, me doy cuenta de que uno de los obstáculos que tenemos para orar bien es que es en privado. Y nadie nos está escuchando. Entonces no nos ubicamos, no nos concentramos, no podemos. Sería más fácil si tenemos un público escuchándonos. y comenzamos a perderle el valor a la oración. Porque ciertamente, cuando yo veo este versículo, Pedro diciendo, están sufriendo, la están pasando mal, aquí hay una manera como ustedes pueden estar firmes. Y yo espero, ¿cómo Pedro? ¿Cómo podemos estar firmes? Oren, dice. Oren. Si la mayor parte de nosotros podemos orar 3-4 minutos y después ya nos aburrimos porque ya no hayamos qué pedir. Oren. Y orar va a resolver, me va a mantener firme. Si lo hacemos apropiadamente, sí. Si oramos como la Biblia nos manda, si oramos de la forma en que el Señor nos enseña, sí. ¿Y cómo es esa oración? ¿Y cómo es ese clamor que de acuerdo a la Biblia se nos ordena? La primera cosa que me interesa que esta noche podamos entender y que nos podamos ir con esto, es que es una oración que debe ser basada en la palabra de Dios. De hecho, motivada por la palabra de Dios. La Biblia, orar debería ser empujado a nosotros a través de nuestra lectura bíblica. Entonces, les voy a preguntar algo para ponerle más sentido a todo esto. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia todos los días? Porque la oración bíblica, la oración más apegada a lo que la Biblia ordena, es la oración que surge de mi tiempo en la palabra. Vean entonces qué daño nos hace no pasar tiempo en la Biblia. Porque si no paso tiempo en la palabra, tampoco tengo palabra de Dios para orarle a Él. Y por esa razón terminamos orando cosas que no son las que Dios nos escucha, nos manda. Por esa razón es que hablamos palabras que son indecibles a Dios. Porque nuestra oración no está basada en la palabra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia algunos ejemplos o algunos personajes elevando su oración a Dios, esa oración es una que trae un fundamento de la Biblia. Cuando yo paso tiempo en la palabra de Dios, cuando yo tomo un salmo, cuando yo tomo un texto de la Biblia y comienzo a orar, entonces puedo tener una conciencia más clara, entonces estoy sobrio. Porque no estoy hablando por mi conveniencia, no estoy hablando para mi gloria, no estoy pidiendo lo que a mí me conviene, no estoy pidiendo mis caprichos, no estoy pidiendo con pecado, no estoy pidiendo con maldad, no estoy pidiéndole a Dios que me dé algo que va a fregar a otro. Porque nuestra oración debe ser basada en la palabra. Deberíamos tomar la Biblia todos. Y a partir de nuestra lectura y a partir de nuestra comunión con Dios, a través de la palabra, entonces levantar nuestra oración a Él. A partir de nuestra búsqueda de Él en la palabra. Porque es eso. Yo escuché toda mi vida, por toda mi vida me dijeron, la oración es una plática. Ok, pero para que una plática suceda, tienen que haber dos personas, ¿están de acuerdo? De lo contrario no es una plática, es un monólogo. Y nuestras oraciones suelen ser un monólogo. Es yo delante de Dios, Señor, aquí vengo en el nombre de Jesús a pedirte. Y a veces sí, Señor, que nos ayudes, que hagas, que por favor me guíes, que me dirijas, que me des, que me bendiga. Y estamos haciendo nuestras oraciones. Pero ¿dónde está la respuesta? ¿Sabe dónde está la respuesta? En la palabra. Tome la palabra. Lea la palabra. Y entonces a través de la palabra, ore a Dios. Tome un texto tan precioso como este, 1 de Pedro 4:7, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y dice, Señor, tu palabra dice que se acerca el fin de todas las cosas. Ayúdame a estar preparado yo. Ayúdame que mis hijos estén preparados. Ayúdame, Señor, a que toda mi familia esté preparada. Señor, ayúdame a que mis padres estén preparados para ese momento. Padre, dame la sabiduría para hablarle a cada ser que amo, para que esté preparado para el fin de todas las cosas. Señor, gracias por tu palabra que me advierte que el fin de todas las cosas está cerca. Gracias porque no me tomo imprevisto. Gracias porque yo tengo una advertencia tuya y a través de tu consejo puedo estar preparado para lo que venga. Tome la palabra y ore la palabra. entonces estaremos teniendo una oración acorde al modelo, acorde a lo que Jesús nos enseñaba. ¿Qué mejor palabra para orar? ¿Qué mejor expresiones para usar delante de Dios que las que sacamos de su bendita palabra? Si es su voluntad, toda su voluntad está acá. Entonces, ¿qué mejor manera de hablarlo y de decirlo delante de Él que a través de una oración que está partiendo de la palabra, que es generada por la palabra? Y la otra cosa, una oración que está acorde a su voluntad. No es la oración, no quisiera decirles esto porque los va a desilusionar a algunos, pero la manera de orar no es orar. Yo he escuchado pastores, he escuchado gente hablar a través de todo el tiempo diciendo: ore porque cuando usted ora provoca que Dios cambie las cosas. Ore para que usted doblegue la voluntad de Dios. O sea que Dios no es soberano. O sea que Él no es perfecto y Él tenía un camino diferente. Y cuando nosotros oramos, Dios dijo: ay, es cierto, no me había dado cuenta, este mi hijo es bien inteligente. Él sí sabe lo que es bueno, yo me había equivocado. ¿Ustedes notan lo absurdo que es pensar que mi oración va a modificar los planes de Él? La oración no es para cambiar lo que Dios ha dictaminado. La oración es para nosotros apegarnos a su voluntad. La oración de Jesús en Getsemaní era: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque eso es lo que mi carne quiere. Pero no puedo ser absurdo. Que no se haga como yo quiero, Señor. Que sea tu voluntad. Porque yo entiendo, hasta donde yo entiendo, pues, el sabio es Él. El eterno es Él. El que fue, el que es y el que será es Él, no nosotros. Algo más debe saber Él que nosotros. Más inteligente debe ser Él que nosotros. ¿No es acaso mejor siempre que nuestra voluntad se apegue a la de Él? Que nosotros aprendamos a decirle: Señor, haz tu voluntad. La palabra de Dios en nuestras vidas siempre va a generar una oración. Cuando leemos la palabra y Dios habla en su palabra, anhelamos tener comunión con Él. Cuando la palabra de Dios habla de bendición, anhelamos alabarle a Él. Cuando la palabra de Dios habla de gloria, anhelamos recibir de eso que Él tiene. Cuando encontramos en la Biblia promesas del Señor, claro que anhelamos disfrutarlas, pero hay algún momento en que la Biblia nos habla de pecado y nos debe llevar a confesar. Lo que trato de decirles es que cada encuentro suyo y mío con la Biblia debería provocarnos una oración. Cada encuentro nuestro con la palabra de Dios debería de levantarme a quererle alabar a Él. Yo les contaba, estaba leyendo ese salmo precioso, el Salmo 139, ayer en la mañanita. Salí, estaba caminando, eran las 6 de la mañana, y cuando estaba ahí, estaba dándolo, y comienzo a leer el Salmo, y en la medida en que lo estoy leyendo, comienzo a ver: Él conoce mi pensamiento, Él conoce mi sentarme y mi levantarme, Él conoce todos mis caminos, Él sabe por dónde voy. No ha dicho la palabra cuando Él ya la sabe. Cuando yo le estaba leyendo eso, yo solo podía alabar a Dios, decirle: ¿cómo es posible que no me has mandado un rayo? No me puedo imaginar que ando caminando todavía aquí. Si a pesar de que me conoces como verdaderamente soy, y no solo como soy ahora, como he sido toda mi vida, Él nos ama. Él sigue caminando a nuestro lado. Él sigue cumpliendo a sus promesas. Él sigue siendo fiel aun cuando yo soy infiel. ¿Qué hace? La lectura de la palabra me provoca a orar. La lectura de la palabra me anima a ir delante de Él en oración y bendecirlo y agradecerle y confesarle mis pecados y arrepentirme de lo que estoy haciendo mal. Eso es toda esta ecuación y este caminar tan perfecto de la palabra. Por eso y con tanta razón Pedro puede decir: los días ya están por acabarse, pero mientras esos días llegan, la forma como ustedes pueden mantenerse firmes es, número uno, orando. No orando como hemos estado acostumbrados. Dame, dame, dame, dame, dame, dame. Yo estoy enojado con Dios porque no me contesta, no me da lo que yo quiero. ¡Qué absurdo oramos! Orar de acuerdo a la palabra, orar de acuerdo a su voluntad. Orar no para que su voluntad cambie, orar para nosotros someternos a la voluntad de Él. La oración no debe cambiar las cosas, la oración debería cambiarme a mí para aprender a bendecir al Señor cualquiera sean las cosas que vengan. Les invito para que el próximo miércoles podamos estar juntos y podamos continuar y cerrar todo este tema. ¿Les parece si oramos esta noche? ¿Por qué no toma ahí su palabra y le dice al Señor, Señor, gracias por tu palabra? Y levante una oración a Dios en su lugar esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos acerca de la oración. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti en el mandato que nos has dado de orar. Ayúdanos, Señor, a orar como tú nos modelaste, a dejar la oración que hemos estado quizá acostumbrados. Ayúdanos y enséñanos a verdaderamente tener una comunión, una plática contigo, a expresar a ti nuestras palabras, pero más que eso, a recibir de ti tu palabra. Haznos hombres y mujeres deseosos de tu palabra. Haznos hombres y mujeres que anhelemos recibir tu consejo cada día. Por favor, Señor. Por favor, mi Dios, te lo pedimos esta noche. Ten misericordia de nosotros y devuélvenos el amor por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te adoramos esta noche. En Jesús. Amén y amén.